De sentirte tan cerca, creo que estoy sintiendo. Sintiendo tanto y tanto que hasta puedo resistir. Atravesar contigo al otro lado de la mar. Y de tu mano llegar al final. De sentirte tan cerca, creo que estoy creyendo. Que un segundo es como toda una inmensidad. Y llega el miedo de visita para que no sienta. Para que evite tanto amor. Inevitable ver caer en una lluvia un verso. O quizás un beso cuando llego a ti. Inevitable ver que la vida te enseña que el tiempo es el más perfecto para construir. Inevitable cuando ríes ver el firmamento. Me llevas al cielo, párate un altar. Inevitable cuando siento que una caricia va recordándome que un niño puede estar aquí. Y su inocencia vale más que toda una riqueza. Esta riqueza de vivir en ti. Inevitable ver caer en una lluvia un verso. O quizás un beso cuando llego a ti. Inevitable ver que la vida te enseña que el tiempo es el más perfecto para construir. Inevitable cuando ríes ver el firmamento. Me llevas al cielo para ti un altar.